más en juventud, para recordar a los pueblos. Queridos hermanos y hermanas, que fueron desaparecidos en mano de un monstruo grande. Unidos en juventud, juntando nuestras palabras, convencer los capitalistas que respeten nuestros derechos, que haya paz e igualdad. Gobiernos y militares dicen combatir a los narcos, pero no es la verdad, solo quieren debilitar nuestra lucha por la paz. Unidos en juventud, mira dónde estás parado. No respondas con la violencia cuando te provoque el gobierno. Unidos en juventud, mira dónde estás parado. No respondas con la violencia cuando te provoque el gobierno. Unidos en juventud, unamos todas nuestras fuerzas para defender los derechos, para buscar la justicia, la paz y la dignidad. Con este canto invitamos a construir un camino, camino sin guerra y sin muerte, como enseñaron nuestros héroes, masacrados por la paz. Defendamos nuestros pueblos sin violencia y sin venganza. Defendamos nuestras tierras con la fuerza de la lucha, una lucha no violenta. Unidos en juventud, mira dónde estás parado. No respondas con la violencia cuando te provoque el gobierno. Unidos en juventud, mira dónde estás parado. No respondas con la violencia cuando te provoque.